Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy, martes 2 de junio. Hoy hemos conocido los datos del paro registrados en nuestra localidad durante el mes de mayo, donde se indica que hay 2.912 ubriqueños y ubriqueñas que en la actualidad se encuentran sin empleo. Con respecto al mes anterior, estos datos reflejan una leve bajada del desempleo de apenas el 0,75%. La distribución del paro por sectores es la siguiente. Durante el mes de mayo aparecen 41 personas sin empleo inscritas en el sector de la agricultura, 1.224 desempleados en el sector industria, 167 pertenecen al sector de la construcción, 1.210 al sector servicios y 270 personas se encuentran sin empleo anterior. Otros temas de interés. La Policía Local de Ubrique junto al Ayuntamiento de Ubrique ha organizado la primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique. Tendrá lugar este acto el sábado 4 de julio a las 8:30 de la tarde en la Plaza de Toros. Esta exhibición canina se organiza a beneficio de la asociación Vamos Juntos y también como muestra de apoyo al policía local de Puerto Serrano, Juan Cadenas, sumándose así a la iniciativa Yo Soy Juan. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 1 euro o bien en la taquilla de la Plaza de Toros el día de la exhibición, el próximo 4 de julio, a un precio de 2 euros. Además, se ha puesto a disposición de todos los interesados una cuenta bancaria en la entidad CaixaBank, donde pueden colaborar realizando aportaciones para la Fila Cero. En esta exhibición benéfica, la Policía Local de Ubrique cuenta con la participación de la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de la Policía, AUCAPOL. Asimismo, desde la Asociación de Vecinos del Río Ubrique se ha informado que a partir de este fin de semana se van a intensificar los trabajos de recopilación de datos sobre el terreno, sobre la situación en la que se encuentra el cauce del río. El objetivo es que antes de que finalice este año 2015 se pueda contar ya con un diagnóstico definitivo de la situación y un informe detallado de las actuaciones que hay que acometer. Sí, lo último que hablamos, que consideramos que era el éxito o el punto de inflexión de la situación del río Ubrique, era que una empresa linaria iba a hacer un informe. Se le había contratado por parte de la Delegación de Medio Ambiente, mejor dicho, de la Dirección General. Se le ha contratado para hacer un informe, son 8 meses, ya llevan 3 meses trabajando en ello. Nosotros hemos aportado información. Este fin de semana viene el jefe de servicio y viene el responsable de la empresa, que es un ingeniero de monte, y entonces para valorar los datos que ellos han tenido, cotejarlo con lo que tiene la asociación, y también me consta de que ya que el curso académico ha terminado, que la colaboración con la empresa, con la universidad, con la Politécnica de Madrid, donde 2 ingenieros hidráulicos van a venir, para ver qué propuesta se va a hacer definitivamente, porque por recordar y para ver que hay una secuencia de hechos o de situaciones, desde que empezó en el año 2000 el trasvase, desde que no iba a afectar ni iba a impactar de ninguna manera a lo que era el arroyo de Barrida ni el río de Ubrique, después cuando vinieron los daños del año 2010, cuando los vecinos afectados empezaron a demandar y crearon una asociación para hacer propuestas y demandar aquellas actuaciones por parte de las administraciones de la recuperación y regeneración de río por los daños, bueno, han sido varias las actuaciones que se han hecho en el río, algunas positivas como la eliminación de vegetación de ribera, como algunas actuaciones puntuales de una escollera, de restaurar una escollera, de retirada de materia de arrastre, y la verdad es que, visto lo visto y por el seguimiento que estamos haciendo, estas actuaciones lo hemos considerado en algunos casos como erróneas, algunas muy negativas porque realmente han ocasionado más daños posteriores, y la suerte, y digo, esa realidad de que la Junta de Andalucía, después de que sus propios técnicos, bueno, pues hayan hecho una valoración de seguimiento y nuestra demanda, pues hace que esta empresa es la que definitivamente, o por lo menos hace necesario que una participación externa en la administración,